marido se la bebió. La mujer que así le pega, de la rabia lo botó. Por otro amor tengo un lío.